Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por estos días volvió a repetirse una situación que de tanto en tanto complica a los ciudadanos de la capital federal, del conurbano bonaerense. Me refiero al problema de la recolección y el destino que se le da finalmente a la basura, los residuos urbanos. Este es un problema de enorme complejidad porque la tendencia es que aumente la cantidad de basura. Paradójicamente hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que apunta a la basura cero, es decir, que gradualmente disminuya la cantidad de residuos. Imagínense que si se acumula en las calles de las ciudades, de los pueblos, las bolsas conteniendo, por ejemplo, pañales descartables, trozos de comida semielaborada, verduras en descomposición, junto con vidrio, plástico, en fin, elementos de diversa característica. En un momento dado esto es una fuente de contaminación, pero además es una irracionalidad. El hecho del desperdicio de todos esos residuos sólidos u orgánicos, porque muchos de ellos, tal vez la mayoría, son absolutamente reciclables. De lo que se trata, en nuestra opinión, que para resolver un problema de tal magnitud es indispensable adoptar políticas de Estado permanentes, persistentes y acciones concretas que tiendan a lograr y a promover en primer término cambios culturales, es decir, que las familias, las personas hagan la separación de los residuos en su origen, en su domicilio, en bolsas diferenciadas. Y para esto hace falta hacer campañas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires no alcanza con que tal o cual funcionario se saque una foto con un contenedor en la esquina de un barrio porteño, sino que es necesario informar y permanentemente incidir sobre la opinión pública para que se realice esta tarea en cada hogar, la separación de los residuos. Además, hay que fomentar la creación de cooperativas de recicladores y hay que crear ámbitos donde se puedan hacer no solamente las separaciones, sino el procesamiento ulterior de los residuos urbanos, sólidos y orgánicos. Además de los estímulos para que la gente, los ciudadanos, las personas, separen en su hogar, también hay que establecer algún mecanismo de premios y castigos. Por supuesto, el problema no se resuelve de un día para el otro, requiere de tiempo, los cambios culturales requieren de mucho, muchísimo tiempo. Pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada, y como vemos lamentablemente el volumen de basura, las 5.000 toneladas diarias o más de basura que genera la población de la ciudad de Buenos Aires, es un problema que de no resolverse con eficacia y en corto plazo, indudablemente que va a terminar complicando la vida de los habitantes de la ciudad y de sus alrededores. Y en todo esto tiene que ver también la economía solidaria. A través del cooperativismo se puede contribuir, junto con políticas públicas, en una armonización entre el Estado y la acción cooperativa, la solución de un problema crucial como es el destino y el procesamiento de los residuos sólidos urbanos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro encuentro semanal que compartimos, como siempre, con Liliana Mabel Carpenzano aquí presente. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Y les contamos que esta semana se desarrolló el acto con el que celebramos el 90º, el número 90, Día Internacional de las Cooperativas. En la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, colmada de público entusiasta, escuchamos las palabras del presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Rubén Cédola, y del diputado nacional cooperativista Carlos Heller. En unos minutos compartiremos partes de esas exposiciones. Bueno, Ana, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la fiebre del dólar. Así como suele decirse de algunos personajes que son mufa, había uno que siempre, pero siempre traía suerte. Aunque quizás sea más justo decir que aún sigue favoreciéndonos, ya que casi no hay músico que no tenga una estampita con su imagen en la billetera y cerca del corazón. Estamos hablando, claro, del maestro Osvaldo Pugliese, a quien vamos a recordar a pocos días de un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y esta semana que pasó se cumplieron 32 años del fallecimiento de un poeta de esos que necesitaríamos un programa completo para recordar su obra. Hablamos de Manuel J. Castilla. Y esta semana Silvia Porritelli nos acerca la experiencia de la cooperativa Unión y Fuerza, una empresa metalúrgica recuperada de la localidad bonaerense de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Con 10 años de trabajo, hoy esta metalúrgica de gestión cooperativa es una de las 3 primeras fábricas del país en su rubro. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La situación de nuestro país a inicios de este siglo se parecía mucho a la realidad que viven actualmente varios países de Europa, donde la caída estrepitosa de las políticas económicas implementadas arrasan con la estabilidad laboral de los trabajadores, condenando a la marginalidad y a la pobreza a millones de asalariados. La respuesta que dieron por aquellos años los trabajadores en la Argentina fue mantener en pie fábricas y empresas a través de la autogestión solidaria. De este modo, el cooperativismo comenzó a posicionarse como la contracara del modelo capitalista. Uno de los primeros casos de fábricas recuperados es el de Jeep Metal, una metalúrgica de la localidad de Sarandí, en el sur del conurbano bonaerense. Fue en 1998 cuando los dueños de la empresa comienzan las maniobras para su vaciamiento, entregando a un sereno y un fletero, que actuaron de testaferros, la cesión de las cuotas societarias. Veníamos trabajando bien. Yo era supervisor, tenía una sesión a cargo, pero de repente recibimos telegrama así de suspensión por falta de trabajo, cuando en realidad había trabajo. Y bueno, después los delegados, todos ellos pidieron una conciliación obligatoria. Hasta que vino el feriado largo de agosto, un sábado que trabajábamos hasta el día viernes. Y el sábado mandaron telegrama de despido a todos por falta de trabajo. El testimonio es de Luis Isamendi, obrero metalúrgico de Chip Metal. Junto con los telegramas de suspensión, la empresa ingresa en concurso preventivo, paso previo a la quiebra. La idea era hacer aparecer que la fábrica se había trasladado a otro predio. Luego esta presentaba la quiebra, dejando a decenas de trabajadores en la calle y las deudas quedaban a cargo del fletero y el sereno. Acá se trabajaba 3 turnos. Se empezaron a comunicar entre los compañeros y decidieron reunirse todos acá en la puerta de la fábrica. Querían saber qué había pasado. De repente, bueno, nos encontramos con la policía acá en la puerta, nos decían que la orden era no dejar pasar. Luis Isamendi, presidente de la cooperativa de trabajo Unión y Fuerza. Quisimos entrar, saltamos en los paredones ahí, pero estaba todo cerrado. Entonces, como había un muchacho que tenía más afinidad con el sereno, le dije que lo podía dejar pasar al baño, y el otro. En un momento el viejo no quería abrir, decía que no, hasta que arrimó la puerta un poquito, abrió y bueno, empujamos así, entramos y entramos todos. La misma policía nos decía, bueno muchachos, pasen, pasen. La ciudad nuestra era entrar a la fábrica a ver qué es lo que pasaba. Y lo que decidimos es custodiar todas las máquinas. Ante la evidente artimaña y las persianas bajas, los trabajadores desolados toman las instalaciones de la calle Spur 354. La empresa fantasma realiza la denuncia y el juez de la causa dicta el desalojo. Pero los obreros, desafiantes ante la policía y eufóricos ante la expropiación, vuelven a ingresar a los talleres, acompañados por el incipiente movimiento de empresas recuperadas y el abogado Luis Caro. La situación fue tensa, pero los trabajadores pudieron explicarle al juez el ardid de la empresa, y este levantó la medida y ordenó la investigación por los delitos de falsa denuncia y tentativa de estafa. Y bueno, empezamos el 8 de enero del año 2001, fue el momento que empezaron a funcionar las máquinas, y a la semana teníamos el desalojo. Vino la policía y nos quería desalojar, entonces vino el abogado, dijo, bueno, yo mañana acá vamos a ir al juzgado, quiero a toda la familia acá. Y con la ayuda de Luis Caro salimos adelante. Después de ocupar, resistir y producir, comienza nuevamente una etapa de resistencia. Resistencia por recuperar y mantener la cohesión del grupo y superar una cultura que por generaciones fomentó el individualismo y las divisiones. En ese sentido, debemos decir que una fábrica recuperada bajo la forma cooperativa debe tener entre sus ejes principales el respeto por las decisiones colectivas y la participación democrática de todos sus miembros. Claro, lo que se parece es toda la parte administrativa, todos los ingenieros, contadores, todo, y quedó el material humano, que es lo que hacían los caños, los rollos, todo esto. Había unos clientes que decían, bueno, si un empresario no puede llevar adelante la fábrica, ¿cómo un puñado de obreros va a llevar adelante la fábrica? Así que, bueno, lo que tenían algunos un poco de estudio, hicieron en la administración, empezamos a trabajar a pasón, los clientes nos traían los materiales, nosotros les fabricábamos los caños, todo así, hasta que empezamos a trabajar cada vez un poco más. Para que la recuperación de la fuente de trabajo no se convirtiera solo en una estrategia de sobrevivencia y de recuperación de la dignidad, los obreros de Ship Metal conformaron una cooperativa de trabajo. Así, el 8 de enero de 2001 comienza a funcionar la cooperativa Unión y Fuerza. Así lo explica Luis Isamendi, obrero y presidente de la entidad solidaria. Para nosotros era una cosa novedosa. Ustedes imagínense que después de una quiebra, ¿no?, cada uno se va a su casa, hace juicio, otra cosa no puede hacer. Y esto de la cooperativa, para nosotros que era novedoso, no sabíamos qué resultado íbamos a tener, porque uno siempre toda la vida trabajó bajo patrón, así. Y hoy lo que produce, todas las ganancias son para uno mismo. Entonces trabaja con más entusiasmo y sabe que las cosas las tiene que hacer bien. Las cooperativas de trabajo son organizaciones con identidad que requieren mecanismos específicos para la organización. Por eso en la primera etapa los nuevos asociados de Unión y Fuerza tomaron la decisión de trabajar en asamblea permanente, funcionar con una igualdad absoluta, rehusando formas de delegación o jerárquicas internas. Esta horizontalidad, de hecho, les permitió a los trabajadores y sus familias tomar en sus propias manos lo que había que hacer para defender la fuente laboral y construir un fuerte espíritu de pertenencia. La cooperativa se llama Unión y Fuerza. Unión y Fuerza, pero ¿por qué se le puso este nombre? La unión que había y la fuerza que le pusieron todos los muchachos para empezar a trabajar. Y todo se decide por asamblea, ¿no? Así que decidimos ganar todo por igual, aunque esté el químico que hace toda la química, el que era supervisor, bueno, ahora es coordinador, el que trabaja en la oficina. Entonces lo que se decidió es ganar todo por igual. La cooperativa Unión y Fuerza es referencia de numerosas experiencias de recuperación autogestiva. Su accionar fue tomada como ejemplo por otras empresas recuperadas. Para acompañar los nuevos procesos, los cooperativistas de Sarandí mantienen sus puertas abiertas a todos los trabajadores que quieran iniciar la lucha de recuperación y la puesta en marcha de una nueva cooperativa de trabajo. Día a día sí salen cooperativas nuevas. Entonces todas las cooperativas le da una mano, se le ayuda en lo que sea, para la materia prima o para lo que sea. Además, nosotros, otras cooperativas también ayudamos para la luz, que no tenían para empezar así, bueno. Por eso es el nombre, ¿no?, de cooperativa, cooperar. Los días en que no había dinero para llevar a casa quedaron atrás. Con el tiempo, los trabajadores de Unión y Fuerza fueron ganando la confianza de clientes y proveedores. En la primera etapa, la modalidad de trabajo fue a fazón, es decir, los clientes aportaban la materia prima y la cooperativa cobraba la mano de obra para pagar insumos y subsistir. Aunque el tránsito a la autogestión fue difícil, los cooperativistas lograron afianzarse como grupo, lo que les permitió alcanzar el actual nivel de empleo y producción. Dueños de todas las maquinarias adquiridas con mucho esfuerzo, luego que el Consejo Deliberante de Avellaneda ordenara la expropiación en favor de la empresa recuperada, los más de 80 asociados de la cooperativa Unión y Fuerza se encuentran bien posicionados en la industria metalúrgica. La empresa solidaria fabrica tubos y productos semielaborados no ferrosos, barras en cobre y latón, sin costuras en todas sus formas, y cuenta con una capacidad instalada para la producción de 1.200 toneladas anuales que abastecen a clientes del mercado nacional e internacional. Una experiencia cooperativa más que interesante y exitosa, como bien se refleja en el informe. Otro dato que se puede agregar es que la cooperativa Unión y Fuerza está entre las tres primeras fábricas del país en su rubro, que provee insumos para la construcción, la rama automotriz, la industria naval y los sistemas de climatización. Y que entre los trabajos más importantes que realizó se encuentra nada menos que la fabricación de repuestos para equipos de las plantas atómicas de Atucha 1 y 2. Para quienes estén interesados en tomar contacto con la entidad cooperativa, no tienen más que acercarse a la planta ubicada en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en la calle, tomen nota, Comandante Spur 354 de la localidad de Sarandí. Otra opción, claro, es comunicarse vía telefónica al 4205-7204. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Celia Martínez es integrante de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre, organizada por extrabajadores de la fábrica Brugman. Tenemos más libertad, más comunicación. Antes casi no nos conocíamos con los compañeros de otros pisos, no teníamos contacto para nada. Bueno, ahora las asambleas nos unifica a todos en un piso para discutir las tácticas, las cosas que vamos a hacer, qué prendas para la cooperativa, qué los precios, qué compramos, cuánta tela, cuánto insumo, todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos mucho más cerca, ya es como una familia y no una fábrica, ¿entendés? Las cooperativas generan trabajo digno. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Las vacaciones de invierno ya están promediando y les recordamos que en el Centro Cultural de la Cooperación los más chicos tienen su lugar de privilegio con funciones de martes a domingos. ¿Qué hago? La aventura comienza al preguntar. Musical infantil que va en la sala Osvaldo Pugliese de martes a domingos a las 16:30. Un tigre en el gallinero, títeres para los más chiquitos, a las 4 de la tarde en la sala Raúl González Tuñón. Teatro negro, títeres y clowns para chicos a partir de los 3 años en las funciones del circo Focus Bocus en la sala Solidaridad a las 16:30. Los títeres de la Andariega presentan El pícaro burlado y La calle de los fantasmas, dos obras clásicas de Javier Villafañe, los viernes, sábados y domingos. Los espectáculos tienen un costo de 50 pesos. Reiteramos entonces, vacaciones de invierno en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y ahora compartiremos con ustedes algunos comentarios publicados por revistas e informaciones cooperativas. En mi caso tengo a la vista Mundo Mutual, una de las publicaciones que dirige el doctor Luis Valladares. En este caso se trata de un reportaje al doctor Patricio Griffin, presidente del INAES. Y en un capítulo del reportaje, muy interesante por cierto, habla del anteproyecto de ley de cooperativas y mutuales. Y dice así el doctor Griffin: el texto está muy avanzado en la etapa de revisión de tipo técnico. Hay una cuestión básica en la normativa, en las reglas de la creación de normativa, que en la Argentina se viene descuidando mucho y que tiene que ver con la coherencia interna y externa de cada norma, de manera que al aprobarse no genere contradicciones con las prácticas y con la experiencia. Y más adelante señala que tenemos un proyecto del año 2000 que avalaron Cooperar y Coninagro en su momento. Hay experiencia de todos los congresos, de los resultados del consenso de Sunchales y de los 6 congresos que se han realizado de economía solidaria. Por lo tanto, sostiene el doctor Griffin, hay una serie de antecedentes que se han volcado a un proyecto de ley y además se han incorporado todo lo positivo que tenía el anteproyecto de ley de la ASI Américas, que también tiene 3 años y fue elaborado por el doctor Dante Craconia, fundamentalmente con gran influencia de la experiencia argentina. Es decir, estamos en vísperas de un cambio normativo para el cual, obviamente, el movimiento tendrá que estar atento y hacer su aporte. ¿Y vos qué nos has traído, Liliana? Bueno, tengo la segunda quincena de julio de la revista Acción y es una nota que tiene que ver con los seguros cooperativos en este caso, por supuesto. Y dice: a lo largo de sus más de 50 años de existencia, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos debió generar respuestas a cada uno de los desafíos que se le presentaron. En materia de seguros, esa respuesta lleva el nombre de SegurCoop, una cooperativa que nació en 1985 asociada a una aseguradora de carácter gremial del Sindicato de Panaderos del Oeste, con sede en Morón, y que pronto cobró vuelo propio y se consolidó de la mano del único banco cooperativo del país, Credicoop. Así, desde hace más de un cuarto de siglo, SegurCoop presta servicios a una amplia masa de asociados dispersos en diferentes puntos del país. Como parte de su evolución, y esta es la noticia en sí, constante y respondiendo a las necesidades de fortalecer su posición en el mercado, desde ahora la cooperativa de seguros brindará una nueva prestación. A partir del régimen que estableció la Superintendencia de Seguros de la Nación, que apunta a una significativa modificación en la normativa relacionada con la operatoria del reaseguro en general, SegurCoop va a ser la primera reaseguradora cooperativa íntegramente nacional. Es interesantísima noticia, por cierto. Cuando me dé por morirme sobre mis pasos andando, voy a volver a las carpas para borrarlos bailando. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Yo te quiero querer, vos te haces derrugar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. A 32 años de la muerte del poeta, periodista, titiritero y eximio narrador Manuel J. Castilla, es bueno recordar que formó parte del grupo de artistas que en la década del 40 refundó la poesía del noroeste desde una percepción más compleja que la de la sola descripción del paisaje. En su obra aparece la gente con sus alegrías y sus tristezas. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Con otros poetas y pintores conformaron un manifiesto en el que aseguraban: creemos que la poesía tiene 3 dimensiones, belleza, afirmación y vaticinio. Creemos que la poesía es flor de la tierra, en ella se nutre y se presenta como una armoniosa resonancia de las vibraciones telúricas, agregaba el manifiesto y concluía: nosotros preferimos el galardón de la poesía, buscando las esencias más íntimas del paisaje e interesándonos de verdad por la tragedia del indio, al que amamos y contemplamos como un prójimo, no como un elemento decorativo. A mediados de la década del 50 escribió junto al Cuchi Leguizamón La Zamba del Pañuelo. Luego vinieron títulos como Maturana, La Pomeña, Zamba de Lozano, Zamba de Juan Panadero, Carnavalito del Duende, Juan del Monte, Canción del que no hace nada, entre muchas otras. Hubo también quien le cantó a este poeta que tanto nos cantó. Jorge Marciali escribió A este Manuel, que bien interpretan Luna Monti y Juan Quintero. A este Manuel que yo canto, no lo haya el frío, anda cruzando el invierno con su ponchito de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza olvido. Como lo acercan las coplas que dice el viento, el duende las va a cantar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos con nuestro programa. Y queremos dedicar un mensaje solidario muy especial para los familiares de las 85 víctimas fatales asesinadas en la masacre de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, hace exactamente 18 años. 18 años reclamando verdad y justicia, porque no alcanza solo con la memoria. Dicen que la peor muerte es el olvido, pero además también es dramático que los familiares de las víctimas fatales no sepan quiénes han sido sus autores. Y es también muy doloroso que los familiares de las víctimas de la AMIA no puedan hablar desde el palco cuando se conmemora un nuevo aniversario de este atentado contra toda la sociedad argentina. Nuestro abrazo fraternal, precisamente, a las familias de las víctimas. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Y tal como lo había anunciado, Ana Grondona nos va a hablar de la fiebre del dólar, que produce altas temperaturas, ¿no es cierto? Así es, sobre todo en los principales medios de comunicación se toma mucho tiempo y mucho espacio para hablar sobre este tema, sobre la suba del famoso dólar paralelo. Sin embargo, un poco más inadvertido en algunos medios, esta semana se recogió un informe de cifra de CTA que lo que refiere es que en este primer trimestre de 2012, en virtud de las medidas tomadas, hubo una reducción de los dólares enviados al exterior. y una reducción muy importante, de la mitad prácticamente. Con lo cual parecería que esta medida, que sigue siendo polémica, ha tenido buenos efectos. Digo que sigue siendo polémica porque en muchos sentidos trae complicaciones para la vida de la gente. Por un lado, la cuestión inmobiliaria, también la cuestión de los viajes, y eso genera quejas y genera pequeñas broncas cotidianas. Sin embargo, en función de que parece haber funcionado, parecería interesante salir de cierto discurso de la defensa de la medida y volver a explicarla detenidamente, cosa sobre la que hemos insistido en algún otro programa. Digo explicarla porque, frente a la inoperancia que están mostrando, por ejemplo, Macri en la ciudad con el problema de los subtes y Scioli en la provincia con la cuestión de los aguinaldos, esta medida, aún en su polémica, parece resolver un contexto muy complejo, o por lo menos resolverlo parcialmente. En ese sentido, comunicar a la ciudadanía cuáles han sido los movimientos, esta cuestión de la reducción de la fuga de divisas, sería importante para poder lograr mayor acompañamiento en un horizonte que además va a requerir nuevas medidas que también van a ser complicadas, porque el horizonte de la crisis mundial insiste, persiste, y algo tendremos que hacer con eso. Y las divisas son fundamentales porque hay que pagar, por ejemplo, el Bodén 2012, que es el último coletazo de la crisis del 2001, y habrá que pagar insumos que no se producen en nuestro país y que hay que importarlos, y eso se paga con divisas, y hay que cumplir con un montón de compromisos. Entonces es interesante para el país que haya políticas públicas que preserven precisamente nuestro patrimonio financiero en materia de monedas duras. Ana, como siempre, un gustazo contar con tu colaboración. Un gusto para mí. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo jueves 26 es el último día de la exhibición del documental TV Utopía, dirigido por Sebastián Deus. TV Utopía fue un canal de televisión comunitario hecho por los vecinos del barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires. Sin fines de lucro y de acceso gratuito, transmitió al aire durante la década de los 90. Salía desde el living de un departamento, un local comercial o la plaza del barrio durante las 24 horas. La película fue rodada entre 2009 y 2010 en medio de la sanción de la nueva ley de radiodifusión, mientras los integrantes de Canal Utopía intervenían en esa discusión, lo cual fue registrado en la película. TV Utopía indaga sobre la construcción colectiva y comunitaria de un proyecto, sobre la libertad de expresión y sobre la concreción de los sueños personales de un barrio. Reiteramos entonces, jueves 26, a las 9 de la noche, con localidades de a 15 pesos, TV Utopía en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El martes pasado se llevó a cabo el festejo por el Día Internacional de las Cooperativas, el 90, el número 90. El acto se llevó a cabo en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, que realmente quedó muy chica por el número extraordinario de asistentes. Muchos de los que se acercaron ese día hasta el Centro Cultural escucharon con atención, con interés, las exposiciones de Rubén Cédola, presidente del Instituto Movilizador, y del diputado cooperativista Carlos Heller, también presidente del Banco Credicoop. Tras leer la declaración del Instituto, a la que ya hicimos referencia en nuestro programa, que fue leída por Graciela Romanelli, vicepresidenta de la Comisión Asesora del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la filial Buenos Aires, estuvieron las exposiciones que se centraron en los logros que el cooperativismo obtuvo a lo largo de la historia y cómo encuentra la economía solidaria este mundo de hoy convulsionado. Rubén Cédola destacó la labor del cooperativismo que abarca las más diversas ramas de la economía y congrega, hoy en día, a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Valga recordar este dato, 1 de cada 7 habitantes de la Tierra forma parte de un movimiento social orientado por principios y valores humanistas. Escuchemos a Rubén Cédola. Es sumamente valiosa la declaración del documento Río+20 del 22 de junio de este año, donde con mucha claridad los jefes de Estado y de Gobierno manifiestan la importancia de las cooperativas en la creación de empleo, reducción de la pobreza y el desarrollo social. Estamos empezando a comprobar que no ha sido en vano, ni será en vano la lucha por un mundo más solidario. Otro hecho muy importante es la red de parlamentarios cooperativistas que integran diputados y senadores de nuestro Congreso Nacional. Considero que tenemos que seguir por este camino de la política para acrecentar el número de legisladores nacionales y provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para que se escuche y resuene la voz de los que llevan los principios cooperativos. Ello, además de constituir un motivo de legítimo orgullo, será una renovada demostración, pero con mayor amplitud, de que seguimos comprometidos con los sueños de San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo y otros próceres que soñaron una patria justa y venturosa y lucharon por ello. En pos de este anhelo, quiero recordar una breve cita de Bernardo de Monteagudo cuando nos advirtió: también es preciso convenir en que nuestros actuales y futuros enemigos nunca serán más fuertes sino cuando nosotros demostremos ser débiles. Entonces, y reafirmando que de esta manera nuestros pueblos tendrán un nivel de vida más digno en lo económico, social y cultural, los cooperativistas diremos al gran pueblo argentino y latinoamericano, salud. Luego fue el turno del diputado nacional Carlos Heller. Su exposición fue más extensa y abarcó varios puntos. En el inicio hizo mención al eslogan que Naciones Unidas utiliza para conmemorar este 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Y así es, la ONU afirma que las cooperativas contribuyen a construir un mundo mejor. Heller entonces analizó cuál es el mundo que tenemos y cuáles son las modificaciones que la economía solidaria puede realizar. Cuando hablamos de las cooperativas como contribución a la construcción de un mundo mejor, estamos en primer lugar cambiando la escala. En primer lugar, estamos hablando ya de otro tipo de cosas y estamos haciendo una definición. Las cooperativas pueden actuar en cualquier terreno y en cualquier dimensión. Son una forma de organización empresaria que lo que hace es cambiar el objeto de su actividad. Las empresas capitalista en cualquiera de sus formas y tamaños tienen como objeto la máxima rentabilidad y las empresas cooperativas tienen como objeto la prestación de un servicio. Esa, desde allí aparece la diferencia básica entre las dos formas de organización. Ahora, la que está en crisis es sin duda la forma de organización capitalista que ha puesto al lucro como gran motor y como gran bandera y lo ha exacerbado y llevado a niveles que han generado esta crisis que hoy estamos padeciendo a escala planetaria. El diputado Carlos Heller después se tomó un tiempo para recordar que por estas tierras, en los años 90... nos quisieron hacer creer que había llegado el fin de la historia, la caducidad de los estados y el fin de la política. Heller sostuvo que hay que estar atentos porque esas ideas son hoy las que prevalecen en el viejo mundo y basta con ver cómo la crisis en Europa no solo no se detiene, sino cómo se profundiza cada día más. Para que se entienda cuán vigente está este consorcio entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, el diputado de Nuevo Encuentro citó el ejemplo de lo que esta troika está realizando en España. En España se consumaron muchas de las cuestiones que nosotros hemos planteado una y otra vez aquí y que alguna ha estado en el tapete no hace mucho, cuando, por ejemplo, se discutía el tema de la independencia del Banco Central. Ustedes recuerdan que lo vivimos con la enorme intensidad de la instalación de lo que se quiso incluso presentar ante la sociedad como un verdadero conflicto de poderes. Aquello de este conflicto entre el presidente de la Nación y el presidente del Banco Central como dos entidades e identidades que asemejables. Ahora lo hemos visto en España y tal vez el ejemplo español nos permite comprender con más claridad de qué se trataba aquello que pasaba en la Argentina y por qué nosotros decíamos que había que cambiarlo. La Troika también plantea la independencia del Banco de España, que es el símil del Banco Central de nuestro país. Lo dice con esas palabras, asegurar la máxima independencia del Banco de España, del gobierno español, independencia del Banco de España del gobierno español, para pasar a quedar subordinado a ese comité que supervisa hasta el mínimo detalle el funcionamiento del sistema financiero español, tanto que tiene capacidad para decidir cierre de sucursales, despido de personal, cierre de entidades financieras, etcétera, etcétera, etcétera. La declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sobre el Día Internacional de las Cooperativas sostiene, en uno de sus párrafos, que más allá de los logros del cooperativismo en la creación y distribución de bienes y servicios, hay un aporte de vital importancia y trascendencia en la coyuntura histórica que vive la humanidad. Se trata del ideario cooperativo, cuya vigencia es indudable frente a la crisis económica, política, social, cultural y civilizatoria contemporánea. La batalla cultural de nuestros días encuentra en la doctrina y la práctica de la cooperación un aporte formidable para contribuir a transformar la realidad. El diputado Carlos Helen analizó cuál es la situación de la economía solidaria en el continente latinoamericano en general y en nuestro país en particular. Hace una década en la región empezaron a pasar cosas y se comenzó a forjar identidades nuevas. Y esa identidad nueva tiene que ver con lo cooperativo, porque dentro de todos esos procesos de ruptura ha habido procesos de reformas constitucionales. Y, por ejemplo, las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia reconocen al cooperativismo como un modelo de organización económico de la sociedad, lo ponen como una categoría, aparece allí. ¿Por qué estos países como Venezuela, Ecuador, Bolivia le dan categoría constitucional? Porque las cooperativas son elementos sociales que agregan valor importante a la cohesión de las sociedades, porque son generadoras de empleo, porque tienen una actitud notable en el tema de los servicios públicos y los servicios comunitarios. ¿Qué hubiera sido de muchísimas de nuestras ciudades, de nuestro interior, si no hubieran existido las cooperativas? Hagan simplemente esa reflexión. Esos pueblos, esas ciudades, tuvieron acceso al agua, a la luz, a las cloacas, y hoy en día las cosas más modernas, a los medios de comunicación, gracias a la existencia de organizaciones cooperativas. Y hubo que esperar hasta ahora a que un gobierno como el actual diera una batalla como la que dio y modificara la ley de medios audiovisuales para que quedara sin efecto una de las rémoras que venían de la época de la dictadura. Porque la dictadura, que tenía una prevención ideológica de fondo respecto de la organización cooperativa, planteó la actividad financiera como una actividad vedada y dimos la batalla y ganamos. Pero en la otra actividad donde vedó la presencia cooperativa fue en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no podían ser cooperativos. En la celebración del Día Internacional de la Cooperación, por el día que se celebraba, por el Año Internacional de las Cooperativas y por el lugar, el Centro Cultural de la Cooperación, fue también interesante escuchar a Heller y su análisis de hasta dónde pueden llegar hoy las cooperativas. Yo tuve oportunidad y el orgullo de representar a la Argentina, porque fue así, pero tal vez a la región, en el lanzamiento que hizo Naciones Unidas. Y empecé polemizando con ellos, porque me dieron un tema que era el título Lo pequeño es hermoso, que pretendía resignar a lo cooperativo a lo pequeño. Y yo empecé diciendo que lo pequeño es hermoso, pero lo grande, si conserva los valores de lo pequeño y la esencia, puede ser muy eficaz y muy útil para el desarrollo de una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada. Porque resignarnos a asumir que los valores de la cooperación se pueden mantener solo en la pequeña escala, pero que cuando se da la pequeña escala inexorablemente hay que caer en las otras cuestiones, es traicionar lo más rico, lo más valedero y lo más profundo del ideario cooperativo. Creo que nosotros hemos ayudado a demostrar que no es un tema de escala, sino de principios. Que en cualquier escala, si hay convicción, se puede actuar en función de esos principios, y eso hemos hecho, y eso nos hace sentir profundamente orgullosos de lo que hemos hecho hasta aquí. Decíamos en el comunicado del Instituto Movilizador que esta renovada conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas es una verdadera convocatoria para profundizar el debate de ideas, darle visibilidad a la economía solidaria y elevar la conciencia de los millones de hombres y mujeres que anhelan una vida mejor. Es un momento propicio para desplegar la creatividad y aportar las mejores energías para crear nuevos paradigmas que garanticen la justicia distributiva, la inclusión social plena, la paz y el desarrollo sustentable. El cierre del diputado nacional Carlos Heller en el marco de la celebración del Día Internacional de la Cooperación estuvo en sintonía con ese ideario. Creo que estamos en un tiempo fantástico, magnífico, esperanzador, no sencillo y no lleno de contradicciones y de conflictos. En un tiempo en el que han pasado, y no voy a hacer la enumeración porque es enorme, pero han pasado cosas que no solo han pasado en temas económicos, han pasado en materia de derechos individuales. Yo creo que hoy la Argentina es el país que más ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos individuales del mundo. Y creo que eso no es un tema menor. Y creo que la Argentina es uno de los países que más ha avanzado en el tema de derechos humanos y de verdad y justicia. Y este castigo que esperamos se concrete a los civiles que con Martínez de Oz a la cabeza le dieron el sustento ideológico a los genocidas que se llevaron a los 30.000 desaparecidos, y este paso hacia los civiles que dieron sustento, que se beneficiaron obviamente con aquello que pasó, es un hecho notable. ¿Qué quiere decir? ¿Que está todo bien? No. Hay muchas cosas que faltan. Hay muchas cosas que seguramente se podrían hacer mejor de lo que se han hecho. Hay muchas cosas que corregir, pero yo voy a repetir algo que digo permanentemente. Estoy convencido que todas las que faltan están en la dirección de lo que vamos, no cambiando el rumbo. Hay dos maneras de hablar del vaso medio vacío. Una, de los que queremos a toda costa sostener el medio vaso que se llenó, y otros de las que quieren hacer que se vacíe el vaso y se apoyan en ese vaso que todavía falta llenar, pero para destruir lo que se ha hecho. Y esa es una de las grandes amenazas que tenemos por delante. Es algo de lo que no hay que estar desatentos, porque no es que aquí no puede pasar. También aquí puede pasar. Y son las amenazas. El poder económico es enorme. Y nosotros, cuando luego la historia cuenta cómo se derrocó Allende, ¿no es cierto?, uno ve cómo incluso a veces alrededor de supuestas justas reivindicaciones se están montando estrategias que tienden a debilitar a los gobiernos que tratan denodadamente de establecer nuevas reglas, nuevas condiciones. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación tiene como objetivo central satisfacer las necesidades de investigación en diferentes áreas relacionadas con las ciencias sociales, con especial énfasis en el movimiento cooperativo, el estudio de los movimientos obreros y populares, temas de historia en general, el pensamiento crítico, la economía y las ciencias políticas. En el amplio espacio que tiene destinado en el edificio del Centro Cultural en Corrientes 1543 de la Ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca Utopía cuenta con dos salas de lectura, una parlante y otra silenciosa, espacios para la consulta de Internet, además de poder apreciarse una muestra fotográfica permanente sobre las luchas sociales a través de la historia argentina. Si el acceso a la Ciudad de Buenos Aires se hace dificultoso, aún así la Biblioteca Utopía cuenta con el servicio de consulta por Internet. Para acceder, ingresar al portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y una vez allí buscar Biblioteca Utopía. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. El maestro Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 y nos dejó el 25 de julio de 1995 a los 89 años de edad. Queda poco tiempo, pero escuchemos qué respondió cuando le preguntaron qué aporte había hecho él al tango. Yo de mí no puedo hablar, le digo la verdad. Para mí se resulta una pedantería tener que decir que en un medio profesional donde han dado para el tango una riqueza extraordinaria, y yo soy un poroto dentro de todos los porotos que hay, un poroto más, nada más, ¿no? Y hablar de mí mismo en relación a lo que venimos haciendo hace muchos años, no me siento, sinceramente no me siento capaz de manifestarlo. Una verdadera clase de tango. Nos vamos entonces con el gran maestro, con este inolvidable Taconeando. Y nos vamos con estos acordes hasta la semana que viene. Hasta la próxima.